Coach. Navidad de vuelta encerrado, mierda. Concha su madre. ¿Qué va a hacer, compa? ¿El mate? 24 de diciembre y yo sigo encerrado. 40 grados y sin aire acondicionado. Piensan que estoy arrepentido por lo que ha pasado. Pero yo soy bandido, no se me ha olvidado. Que la vida un día va para arriba y otro día va para abajo. Cuando llegaste a la cima te bajaron de un ondazo. Sin sentir la adrenalina, la gota rebalsa el vaso. Porque un día se termina la victoria y los fracasos. Por eso no descanso ni me acuesto pa' la siesta. Por eso no me canso, siempre soy el de la fiesta. Pregunté por la esquina, el barrio tiene la respuesta. Mero mero no se tuerce, siempre sigue en línea recta. Desde Guachín que tengo la actitud de King. El sur me vio crecer y darme golpes en mi propia school. Con una musculosa 23 de los Chicago Bulls. Pasaba haciendo mil piruetas para esquivar al de azul. Y un día perdí, y ahí vi cómo lloró mi madrecita. Un día, dos días, visitas. Llegaban a mi pabellón como quien necesita volverme a ver para informarme cosas de la clica. Yo no podría contarte nada que no vi, compa. Le hablo a la calle porque yo vengo de ahí, compa. Yo sí que le he brindado la vida al street, compa. Yo sí que soy un motherfucking real G, compa. Y ahora pasó la noche buena y se hizo Navidad. Y yo sigo sin plata, sin amor ni libertad. Gracias a Dios que todavía puedo cantar para sentirme un poco afuera con el corazón en paz. Alguno va a decir que todo esto es culpa mía. Claro, loco, es culpa mía por confiar en policía. Si yo no entraba en el juego, claro que nunca perdía. Pero siempre tuve huevos pa' tirar a sangre fría. Ahora me quedan par de años pa' pisar la yeca. Pero desde acá adentro estoy batiendo la manteca. Que la verdad es una y para que la sepa, va a ser más difícil que batallarla al Imperio Azteca. A lápiz lo castigo, ya me pide vacaciones. Cuando yo escribo soy más bandido que tus matones. Mi cuerpo está en prisión, mi mente está en los callejones. Pero mi corazón te pide que no lo abandone. Yo no podría contarte nada que no vi, compa. Le hablo a la calle porque yo vengo de ahí, compa. Yo sí que le he brindado la vida al street, compa. Yo sí que soy un motherfucking real G, compa. Cansado está en la mierda de esta, hombre. Chorreando sangre. Quiero saludar a mi madre, a la familia y al barrio allá afuera, que se los extraña mucho, ¿eh? Esto no es música, es droga.